¡Qué forma de empacar! ¿Y en qué otra forma hubiera podido meterlo todo en este maletín? A ver, dime. ¡Es usted maravilloso! Sí, ¿verdad? Pero no vayas a pensar tontamente que la magia resolverá todos tus problemas, porque no podrá. Ilumina tu cerebro. Sabiduría, cultura, he ahí el verdadero poder. La erudición es el todo. Ea, marchemos rumbo al castillo. Mañana a primera hora comenzaremos con un itinerario de 8 horas diarias, 6 horas de clases y 2 de estudio. Pero es que no tengo tiempo. Tengo labores de paje porque Sir Héctor entrena a Kay para hacerlo caballero y después ayudo en la cocina. ¡Paje! ¡Lavar platos! ¡Bah! ¡Eso se acabará! Hay que hacer cambios. Aún en estos oscuros tiempos medievales, necesitas saber hacia dónde vas, ¿no crees? Debes hacer planes para el futuro. Saber a dónde te diriges. Oye, ¿en qué dirección está tu castillo? ¿Quiere decir que siendo mago no lo sabe? ¡Y bravo! ¿Y qué baño te acaba de dar ese mocoso? Tú cállate, Arquímedes. Vamos, hijo. ¿Por dónde está ese castillo? Por aquel rumbo, señor. Cualquier chico o búho debería saber que un mago no pierde su tiempo en cosas pequeñas tales como adivinar una dirección. Un mago tiene cosas más importantes en que pensar. Bueno, cuando llegamos al castillo, me di cuenta que la situación era un verdadero lío medieval. Nunca había visto tal desastre. Sir Héctor era un gran glotón sin fondo y sin cerebro, pero de buen corazón. Había adoptado al grillo y a su manera trataba de ayudarlo. Pero su hijo Kay era un patán glotón sin cerebro y sin corazón. La recepción que nos dieron al llegar no fue muy amable. El grillo entró primero. ¡Grillo! ¿Por qué te metiste solo a ese peligroso bosque y me tienes aquí muerto de preocupación? Lo siento, señor. Más lo vas a sentir cuando sepas que tienes 4 puntos malos y 4 horas extra en la cocina. Preséntate a la cocinera. Sí, Héctor, quisiera presentarle... ¡Vamos! ¡Obedece! ¡Vamos, pronto, pronto! Hay que tener energía para manejar un castillo como este. Reglas estrictas, especialmente con los chicos. Estoy muy de acuerdo. ¿Quién eres tú? ¿Y quién te dejó entrar aquí? Soy el mago Merlín. Y este es Arquímedes, un búho muy educado. ¿Búho educado? Tiene gracia. Ya sé, lo tienes embrujado, Martín. ¿Con qué eres mago? El nombre es Merlín, no Martín. Y yo soy el mago más poderoso del mundo. Oh. No te des tanta lija, hombre. Muy bien, lo demostraré. Chiquitus, fiquitus, fento, nieve y viento al momento. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué demonios es esto? Mira, grillo. Eso es una ventisca individual. ¡Ay! ¡Ay! ¡Una tormenta de nieve y en pleno verano! ¡Basta, Martín! ¡Basta! ¡Te creo! ¡Me has convencido! ¿Verdad que sí? ¡Desastro hechizo! ¡Alakazam! Espero que no practicarás la magia negra. ¡Ah, no, no, no, no! ¡Jamás la toco! Uso mi magia casi solo para educar. Por eso estoy aquí. Vine a educar al grillo. ¡Oh, no! ¡Eso nunca! Aquí mando yo y se hace lo que yo diga. Si vienes a interferir en mis cosas, vale más que te largues de una vez. ¿Qué? ¿Viste eso? ¡Se fue! Sí, qué lástima. No me fui. Desaparecí tan solo. Así que si me voy o no, nunca podrás estar seguro, ¿verdad? Pues, debo confesar que me ganaste, Martín. Sí, eso es. Tú ganas. Puedes quedarte si quieres. Pero, todo lo que puedo ofrecerte es alojamiento. Hay mucha escasez ahora, en estos tiempos, Martín. Te daré la torre noreste. Es nuestra mejor alcoba, especial para invitados. Especial para invitados con la peste, debía haber dicho. La alcoba estaba en las ruinas de una torre del castillo más en ruinas de toda Inglaterra. Para empeorar la cosa, llovía a cántaros y el techo parecía coladera. Arquímedes quería regresar a casa, pero yo le dije que ni Sir Héctor ni sus trucos podrían hacernos salir de ahí. Estaba resuelto a educar al grillo, pues presentía que su futuro era muy importante. Aquella noche oímos que alguien llamaba al centinela. Era Sir Pellinore, gritando que traía importantes noticias de Londres. Lo dejaron entrar al castillo y le pedía a Arquímedes que fuera a enterarse de las noticias. Arquímedes no quería ir porque estaba empapado hasta en los huesos. Pero le dije que si no lo hacía, lo convertiría en ser humano. Y fue volando. Las noticias que me trajo eran interesantes. Habría en Londres una justa y el ganador sería proclamado rey de Inglaterra. Héctor estaba seguro que si su hijo se dedicaba a practicar, podría hacerse caballero para Navidad, entrar luego a la justa, ganar y ser proclamado rey. Eso les dará una idea de lo tonto que era Sir Héctor. Lo peor de todo era que el grillo debía ser el escudero de Kay y al chico esa idea lo traía chiflado. A la mañana siguiente, la más horrible cacofonía de sonidos metálicos me despertó. Al asomarme a la ventana, vi que era Kay entrenando para la justa. Agobiado bajo descomunal armadura y montando un mísero caballo, atacaba a un pelele mecánico que el grillo manejaba con entusiasmo. Kay estaba siendo aporreado por el grillo y su monigote. Le hice ver a Arquímedes que la actividad que desplegaba el grillo era sorprendente. El chico se entregaba de lleno y ponía entusiasmo en todo lo que hacía. Si esta cualidad se encauzaba por el camino apropiado, tenía enorme valor. Desde luego que yo me proponía usar todos mis trucos de magia a fin de educar al chico. Y esa misma tarde empecé cuando caminábamos por la orilla de la fosa del castillo. Cuando dije que podía nadar igual que un pez, quise decir como si fuera pez. ¿Quiere decir que usted se puede convertir en pez? ¿Por qué no? Soy un gran mago. ¿Y podría convertirme en pez a mí? ¿Seguro? Si es que puedes imaginarte que eres un pez. Eso es fácil. Yo muchas veces lo he hecho. Muy bien, muy bien. Entonces creo que mi magia funcionará bien. ¡Arquímedes! ¿Cómo va esa fórmula para peces? Se me ha olvidado. ¿Cuál? ¿Peces qué? La fórmula en latín, ¿recuerdas? Ah, sí. Aquarius aquaticus aqualitis. Y ahora, si no me molestas más, quisiera dormir tranquilo en ese árbol. Cuando se desvela se pone muy carrascaloso. Ah, yo creí que ese era su estado natural. Sí, sí. Su estado natural. Oye, ¿eres listo? Bueno, sigamos con el asunto de los peces.